Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Un sábado que no es un sábado cualquiera. Es el sábado de retorno al cole. Volvemos después de dos meses holgazaneando en lo que es el rollito este del rock and roll. Bueno, no, ha sido dos meses bastante extensos de conciertos, festivales. Ha sido descanso de radio. Pero el rock and roll no para nunca. Una piedra que no para de rodar. Como dice una banda que pondremos en los últimos compases del programa de hoy, el rock and roll no es un destino, sino un viaje, ¿eh? El viaje con diversas paradas, pero no hay un destino final, ¿vale? Eso es el rock and roll. Y el veranito ha sido más o menos pues eso. O sea, hemos dejado la radio un ratito, uno desde un tiempo, pero ahí ha habido rock and roll a tope. Hombre. Verano cargado de rock and roll. Y un verano que se nos han agolpado las novedades. Parece ser que los sellos no descansan en verano, dando por culo el mail, saturado siempre. Bueno, y no nos vamos a enrollar más. Así que cargadito de novedades venimos. No nos enrollamos más, ahora sí, sin más preámbulos. Bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Tras dos meses de parón veraniego, retomamos la actividad a toda hostia, tal y como habéis podido comprobar con este nuevo trabajo de los norteamericanos Seax. Trepidante inicio, adelantándonos al lanzamiento que los de Massachusetts tienen preparado para el próximo día 30 de este mismo mes de septiembre. Speed Inferno es el título tanto del tema que hemos escogido de inicio como del que hace el quinto trabajo de estos tipos realizadores de un heavy speed metal total y aplastante, que vuelven a estar amparados por el sello Pure Steel Records y que, como hemos dicho, responden al nombre corto y conciso de Siax. Speed, espídico, velocidad, como la que he llamado, que tanto que ni presenta a Casimoto. Me he olvidado de él en la vuelta al cole, Casimoto. ¡Hola! ¿Cómo has llevado el verano, tío? Bien, trabajando. Trabajando, ¿no? Trabajando. Ay, vacaciones, ¿para qué? Coge vacaciones desde pobres, hombre. ¿Para qué? Bueno, nos escapamos al pueblo, que eso siempre está bien. Y luego aquí tenemos a nuestra manager en producción, que nos trae las cositas, nos las lleva. ¡Helen! Hola, buenas. Hola, buenas, muy buenas, tienes sandalias. Hola, alpargatas. Muy buenas, muy buenas. Bueno, pues Casimoto, dígame. Vamos a recordar a la peña, llevamos dos meses, allí se nos oxida en la masa gris y se nos olvidan las cosas. Sí. Vamos a recordar ese número de teléfono. Por supuesto, 976-525-645. Vamos a recordaros que estáis escuchando Senderos del Rock, que hemos vuelto con fuerza, de forma espídica, toda hostia. Y que nos podéis escuchar en el 102.8 de tu dial en FM, si estás en Zaragoza. Y si no estás en la capital del Ebro, pues bueno, ahí tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, asaltomatarradiorock.com. Sí, señor, la radio online. La radio online con la parrilla más completa del rock que te vas a encontrar y te puedes pegar con ella la puta cara si parrillazo, quieres. Vamos, el más extenso que te vas a encontrar del rock. De todo, la parrilla donde cabe chorizo, longaniza, morcilla, costilla, de todo. Claro. Madre, qué parrilla más grande, enorme. Es una cosa espectacular. Y con redifusiones y todo. Vamos a cuéntala si te las acuerdas. Sí, me acuerdo. A ver, la fácil, que es la de aquí, es en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana. Y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Y si hemos fallado, pues que nos corrija pequeño Ternasco, que lo tenemos a la escucha. Claro. Al cual saludamos, al igual que a nuestra amiga Mercedes, la germana. Y bueno, y al Comando Alicante, cómo no, los pincarras del Comando Alicante, que también están a la escucha, y a los que les mandamos un saludito. Saludamos también, de forma enlatada va a ser, para nuestro amigo Samuel, que en estos momentos está volando de Suiza a las Canarias, donde va a ser su nueva residencia. Está volando ya. Deja los guiris, va a venir a Tierra Patria. Y bueno, vamos a ir con más cosas. Saludamos también al José Luis Malo, que acaba de hacer acto de presencia también. Dice Samuel que va con retraso el avión, ya estamos en pista, pero que estoy pillando un cacho, que nos está escuchando. Pues le saludamos, sí señor, que tenga buen viaje. Que tenga buen viaje de retorno a casa. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Recordar también que si ninguna de las opciones que hemos dado en vivo y redifusiones, tenéis nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3, ¿vale? Así que opciones a tutiplén. Vamos con más cosas, mucho menos robados que estos SIACs, pero con un espíritu a prueba de balas. Tenemos unos chavales procedentes de la ciudad, de la capital del reino, que ya nos visitaron poco antes de que irrumpiera el puto virus y su corona. Vinieron a ofrecernos y hablarnos de su debut de aquel entonces, un EP que estaba verde todavía, pero al que se le veían mimbres, muchos mimbres de futuro. Una vista hacia adelante que se ve materializando con este primer trabajo largo, un álbum avalado por un sello como Fighter Records, y con el que nos reafirmamos en que estamos ante una banda de futuro brillante, que va madurando progresivamente y que nos deja un buen trabajo como es este Beware of the Night. Porque hay que tener cuidadito con la noche, porque alberga horrores. Sí, señor. Del que os dejamos este Spin the Bullet. Y depende de lo que tienes, ardores también. También. Spin the Bullet, giramos la ruleta como testimonio del progreso de estos jovencísimos madrileños llamados Invaders. Spin the Bullets. Esto está incluido en Beware of the Night, que es el primer trabajo largo después de un EP que nos presentaron aquí los chavales en esta casa, de los madrileños Invaders. Muy grande, sin duda, el futuro que se atisba en la banda madrileña. Poco antes de irnos de vacaciones adelantábamos el nuevo trabajo de una banda formada por el argentino Nico Catoni, un tipo que tras la desidia de sus compañeros de banda allá por la Argentina decidió venirse a la piel de toro para captar músicos con más ganas y se afincó en Cataluña, donde rearmó por completo a estos Raptor, totalmente renovados, pero con el sello que Catoni ya dio a su ópera prima. El caso es que estamos ante un trabajo que se puso en circulación a finales de julio y que me tiene enganchadísimo, pero vamos, a fuego. Dying Victims Productions es el sello que lo ha puesto en circulación con un título, con el título de Blackfire. Y volvemos a desgranar el disco con Phoenix, que es el tema que os dejamos y que, al igual que la mitológica ave, resurge de sus propias cenizas este vendaval, denominado, como bien he dicho, Raptor. We'll be right back. ¡Cómo me mola esta peña de Raptor! Blackfire, su nuevo disco incluye temazos como el que acabas de meterte por la oreja, Phoenix, resurgiendo de sus cenizas. ¿Qué le pasa a Casimoto, que se queja del dedico? Acabo de meter una hostia con la silla. Que te has venido arriba, ¿no? ¡Pim, pam, pum! ¡Venga! ¡Fa! Y bocadilla atún. Zasca, bueno. Saludamos al ritmo de Zasca, bueno, del Casimoto, a nuestra amiga La Piratilla, que la tenemos también escuchando este programa de Vuelta al Cole. Así que le damos la bienvenida al show. Así seguimos, continuamos con más cositas. Y a Javier Retro, que acaba de aparecer por los estudios de Radio Mar. Se te ha hecho un regalito de verano. Regalito de por mi cumple. Por tu cumple, que ya fue hace unos días. Sí, hace un mes. Un mes, exacto. Más o menos, pues ahí, pues ya está. Un vinilito de los Lizzie Borden. Lizzie Borden en directo de Mother Road Show. Una de mis bandas favoritas, tanto en disco como en directo. Creo que tengo todos. Bueno, me faltan un par de ellos en vinilo, el resto. Pero bueno, los que me faltan en vinilo los tengo en CD. O sea que no hay problema. Caerán. De hecho, están con Metal Blade. Esos no se agotan. Vamos con más cositas. Volvemos a la capital del reino y lo hacemos porque una banda formada por dos tipos procedentes de bandas que ya han sido movidas en este programa, como Frenzy, Wild, Steel House o Mission, de las cuales procede Ángel Muñoz, alias Choco, que se hace cargo de voz, guitarra y algún bajo. Por el otro lado tenemos, ya habiendo pasado por formaciones como las de Slowburn o Rancor, tenemos a Jorge Serrano, que se hace cargo de la sección rítmica. Acaban de grabar un nuevo tema, 8 años después de su debut, y nos sirve de adelanto de lo que será su nuevo trabajo, que llevará el título de Summon the Devil y que verá la luz con el sello italiano Metal on Metal Records. El tema que nos adelantan es Die on a Lie, con un sonido que de auténtico heavy metal impío y clásico. Así que ahí va lo nuevo de los madrileños Nigromante. You said I should die. José, lo tenías. La mentira, la muerte es una mentira. Dion muere mintiendo, yo que sé. Dion Alive es el título del tema que has escuchado, incluido en Summon the Devil, el nuevo trabajo, lo que va a ser el nuevo trabajo de estos madrileños llamados Nigromante. Y bueno, vamos a continuar con más cositas. Cuando vamos a entrar y nos vamos a pulir la primera media hora de emisión Casimoto, recordamos ese número de teléfono. Por supuesto, 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. asaltomataradiorock.com, la parrilla más grande del rock que te vas a encontrar nunca, chaval. La radio online del rock and roll. Sí, menuda señor. Parrillaca. Sí. Programas a tutiplén en tu idioma, tío. Es lo que hay. Bueno, y recordamos también las redifusiones, Casimoto, sí, que hay, señor, unas cuantas. En Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche. Claro, claro. Coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. México, saludamos a todos los guates del metal. Y vamos a recordar también que todas estas opciones, si no te son válidas, ahí tenemos nuestra página de Facebook, donde semanalmente subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Ya sabes, siempre acompañado de una crónica, que es simplemente un resumen de la información que damos aquí en directo, con las portaditas de los discos, tal. Bueno, pues para que no te pierdas detalles de lo que aquí se escucha. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. Seguimos paseando por la piel de toro, pero en esta ocasión ya sí que sí cantando en nuestra lengua, aquella que inmortalizó de forma universal un tal Miguel de Cervantes. Nos vamos a Tierra Asturias, que en el mismo Oviedo se grabó este que nos ocupa, un disco grabado totalmente en directo desde los estudios Casa Furia de la capital asturiana. Debutan con un sonido de puro rock and roll, como ellos mismos dicen, rock del bueno, rock del duro. Riffs sencillos y directos al más puro estilo AC/DC, que son su grupo fetiche. Algo que se nota sin duda en este álbum debut titulado Nada nos va a parar. Del mismo os dejamos con un tema como es este Electroshock. Eso mismo sentimos con la primera escucha que dimos a este primer trabajo de los astures, Secta. Rayo de luz, un fuerte respeto. Impresionante el electroshock que nos han dado estos asturianos procedentes del mismísimo Oviedo y que nos presentan su álbum debut, Nada Nos Va a Parar. Un título que bueno, viene como chinica al culo, puesto que hemos arrancado y ya no hay quien no nos pare. A nosotros no nos para nadie. A no ser que nos vayamos de concierto, que entonces sí quedamos un frenazo, pero vamos, solo para coger impulso. Ya está. Electroshock es el tema que has escuchado desde Tierras Tour, Secta. De vez en cuando, vía Facebook, se nos ponen en contacto coleguillas de la red social, sí, para hacernos llegar su trabajo, como es el caso de nuestro amigo Chusaco, que desde la ciudad condal nos hace llegar lo nuevo de su banda llamada Chatarra y nos lo ha mandado en formato físico y por partida doble. Sí, señor. Con sobre, y no los dos en un sobre, sino un sobre cinco para mí y otro para Casimoto. Sí, mi primer envío oficial. Sí, señor. Ole. Sí, con membrete y todo. Sí, a nombre de Casimoto. Sí, señor. Anda, que el cartero cuando haya visto este nombre, ¿qué cojones? Este nuevo aquí, esto, en esta casa. Esto yo creo que iba para Osaka y se ha quedado por el camino. Sí, señor. Chatarra, una banda que yo personalmente acabo de conocer y que resulta que llevan desde inicio de siglo dando tumbos por los escenarios de este país, con 4 EPs, 7 discos, 2 de los cuales son en directo, y casi nada el retraso que llevo yo con este trío encabezado por el Chusaco. Rock and roll urbano, de ese que solo se sabe hacer por estas tierras, es lo que encontramos en su nueva obra titulada Rock Duro. Así, sin más, definitorio sin duda de lo que dentro encontrarás. Y en el mismo, temas como el que dedican a la Sandra. ¿Quién es la Sandra? Bueno, sé, pero tú escucha y a lo mejor te haces una idea de quién puede ser esta Sandrita. Que según su estribillo está cansada y no sabe a dónde va. La gente de Chatarra le van a acompañar y le van a dirigir, sin duda alguna. Pero que seguro, porque seguro que les indican el camino nuestros amiguetes. Nuestros amiguetes de Chatarra. Así que dale ahí, Casimoto. sé, lo teníamos, la Sandra. ¿A dónde iría la Sandra? ¿Cachemoto? No sabe, no sabe. No sabe a dónde va, si no lo sabe ella, lo vamos a saber nosotros. Que si no, deja el caballo en la cuadra. Bueno, pero gente de Chatarra, que es muy buena gente, que vienen de la ciudad condal, que nos han enviado el disco por partida doble. Eso habla de lo buena gente que es Chusaku y sus colegas. Pues sí. Seguro que cogen a la Sandra de la manita y se la llevan a algún sitio que la mujer sepa bien dónde está, ¿vale? Así que vamos con más cositas. Yo, Chusaku, a la Sandra le llevaría un sofá. A un sofá cómodo, porque la moza está cansada. Un sofá de Sky. Un sofá de Sky rojo, como el de los mojinos. Que ahí se descansa, cosa mala. Bueno, vamos con más cositas. Eso que habéis estado escuchando está incluido en Rock Duro, lo nuevo de los catalanes Chatarra. Y bueno, la capital del reino está que lo peta en este regreso vacacional. Y van tres las bandas procedentes de Madrid en lo que llevamos de programa. Tres bandas totalmente diferentes entre sí, como es el caso de estos Sonus Delay, una banda que aúna diferentes influencias, creando un sonido progresivo de guitarras potentes y atmósferas envolventes, con un halo indeleble a la escuela Sober, ya que Carlos Escobedo y Alberto Seara le grabaron su primer disco allá por el año 2008. Casimoto se echa la mano a la cabeza. Oye, hay que decir que hubo un boom con el tema del sonido Escobedo, sonido Alberto Seara, sonido Sober, que salían aquí en este país bandas debajo las piedras con ese sonido. Sí. No, pero no, bueno, es verdad que llevábamos también un tiempo. No es un sonido que me haya desagradado nunca. Nunca es bueno, pero, a mí me gusta. Pero sí, pero sí que es cierto que cuando salieron tantísimas bandas con ese sonido, llegó a cansar. Sí. Bueno, pues el caso es que. Pero casi el sonido no ha sido malo nunca. Casi una década que hemos estado ausentes de sonido, pues bueno, pues refresca un poquito el recordar lo que hacía Escobedo y compañía en sus producciones. Ahora, pues estos chavales de Sonus Delay nos dejan su tercera obra, la cual han producido ellos mismos, pero ahí les ha quedado la experiencia adquirida, ese pozo Sober, lo tienen sin duda, que bien se refleja en este nuevo álbum titulado Super S. Un trabajo independiente, personal e intimista, donde destacamos temas como este que vas a escuchar, titulado Impulsos, que nos vale para dar a conocer a estos madrileños llamados Sonus Delay. En forma de recreo, guíame por tus sueños, guíame por la realidad, y en la ficción de un cuento te invito a cantar, escribo al azar las notas de tu de la tristeza que habita entre recuerdos y el azar. Al fin traje un discurso inmortal, viaje en umbral del tiempo que va más allá, que impida callar las notas de tu sol. Me algo de templanza y desenfreno. Libertad en su esplendor. Pues lo tenemos enorme, Sonus Delay, enorme, grande, Super S, Impulsos, sonido sober total, ¿eh? Sí. Temita que es con el que cerramos nuestro periplo en castellano y que se lo vamos a dedicar al Comando No Barris y su corresponsal en Tartanedo, que hoy está de celebración con los chinganos, que están de comidita ceremonial. Ahí en el campo, de puta madre, nos han mandado fotitos. Menú que tienen acelguitas con huevo y huevos rotos con jamón y aperitivos varios. Que ya veo la mesa aquí. Oye, tienen aquí chacinas varias. Choricito, longaniza, jamón. Madre mía. Olivitas negras de estas buenas. Quesito para los ratones. Vinagrillo varios. Bien, bien, bien. Bien los chinganos, bien los chinganos. Se lo están currando. Y nuestro amigo José Luis bebiendo nuestra cerveza patria de aquí Mañica en tierra soriana, como tiene que hacer, con su camiseta Dizzy Dizzy a tope de power. Como mola, che, señor. Bueno, pues vamos a continuar con más cosas. Iniciamos la primera sección de metal embrutecido con el debut de unos suecos que apuntan de unas maneras realmente brutales. En los dos años anteriores sacaron un single por año, suficientes para reclutar un nutrido número de seguidores que ya ansían su álbum debut. Esa ópera prima verá la luz de la mano del sello Grain to Death Records el próximo día 16 de septiembre con el título de Rift. Y en la misma viene el que fue su primer single, Until Nightfall, que es el tema que vamos a ofreceros de esta banda que está a prueba de fuego. Al menos eso quiere decir su nombre en sueco, Elf Pro. We'll be right back. Casi medianoche o la caída de la noche. Nightfall, Until Nightfall se titula el tema que acabas de escuchar, ejecutado maestralmente por estos nórdicos de Suecia. Ellos en su último trabajo bien incluido, al que han titulado Rift. Ellos se llaman El Pro, que en sueco viene a decir, bueno, pues eso, a prueba de balas. Y vamos con más cositas, tanto el debut de los suecos como el trabajo que ahora nos ocupa nos llegan ambos desde Metal Devastation. Y lo que os ofrecemos ahora es lo nuevo de los thrashers alemanes de Traitor, una banda que lleva en esto una docena de años y que debutaron con un álbum en vivo. En ¿y del qué hace? En el pueblo de mi novia muchos. Muchos traitors, ¿no? Pues sí, traitores, van por el campo por las lindes. Los traitores, no los honderes. Los traitores, los honderes. Una banda que lleva en esto una docena de años, que debutaron, como bien he dicho, un álbum en vivo, el del que hace una década de su debut en estudio. Formato en el que ahora nos dejan su cuarta referencia, Exile to the Surface. Es el título de un álbum para el que han contado con colaboraciones como las de Holger Schiller y The Abandoned, y la de Tom Angel Ripper de sus paisanos Sodom. El disco vio la luz el pasado mes de julio, lo hizo con el sello Violent Creek Records, y en él viene un tema cuyo título dará nombre a un futuro documental titulado y dedicado al thrash metal teutón. Género... Ah, pensaba que ya se decía la política. No. Aunque igual es igual de duro, ¿eh? Sí, no, si lo decía por el nombre del tema. Traitor, de la banda. No, y del tema, además. Del tema. Total trash, basura total, ¿no? Género del que están realmente empapados esta gente, que como bien hemos dicho, responden al nombre de Traitor y que suenan así. Total trash. Venga, todos esos políticos arriba, joder, que va por vosotros. Fuck! Fatal Thrash. Impresionante cómo suenan estos Traitors. Un nuevo disco, Exile to the Surface, se titula. Verá la luz de la mano del sello, como bien hemos dicho, Violent Creek Records. Y bueno, nos lo ha enviado la gente de Metal Devastation, que también nos han enviado lo que vas a escuchar, lo que vas a escuchar ahora. A ver, volvemos a los aledaños de la Nórdica, Estocolmo, no sin antes Casimoto recordar ese número de teléfono, porque no hemos brincado en dos minutitos el meridiano del programa. Llevamos una hora ya y... que me enchufo el micro, que si no... Si no, no... Si hombre, no, a ver, los hablar, vecinos, ¿no? Igual me oyen, pero... Pero la peña no, ¿eh? 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás escuchar en la red, para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asalto Mata Radio Rock, la parrilla más grande y más completa del rock and roll que te vas a encontrar en tu puta vida. La radio chaval, online y chavala. Rock. Los dos. Chaval, chavala y chavales. Y chavales. Venga, y... esos chavales. Esa bueno. Mira, ahí sí que vale la chavalería. Eso. Venga, chavales. Bueno, que digo que... Que las redifusiones también, sí, sí, más opciones también. No, 976 ya lo he hecho. Eso es. En Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock. Déjame a mí con mis cosas. Es lo que tiene la fusión. Fusionar directo con birras es lo que tiene. Y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Correcto. Y recordamos también que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas escuchamos... me quedo en blanco. Espera. Subimos el audio del programa. Pabila Manuel. Para... Subimos el audio del programa todas las semanas para que puedas escucharnos tanto en streaming como para que te descargues el programa en MP3 y te lo lleves contigo donde te dé la gana. Saludamos a Eli, Eli Creator, que nos escucha desde Épila, el pueblo del vampiro. Así que saludado queda y nosotros vamos a continuar con más cositas. Volvemos a los aledaños de la Nórdica, Estocolmo, para adentrarnos en lo que va a ser el nuevo trabajo de un combo oscuro como la ponzoña, que para el próximo 28 de octubre desatará su ira cerrando una trilogía de obras con un disco titulado Infernum. Unos suecos que poseen un black metal que en el pasado ha coqueteado con sonidos electrónicos, con el death metal, e incluso se les atisba un halo progresivo dentro de unas atmósferas que emanan putrefacción y podredumbre a todas caras. De dicho Infernum, que será lanzado de forma independiente y que nos envía también la gente de Metal Devastation, tenemos momentos directos y crudos como el de Antithesis, que nos viene y nos vale para contagiarnos de la malignidad de estos suecos llamados Bakaren. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Que se ha parado? El black metal. Yo creo que ha sido la magia negra, ¿eh? Yo creo que la ponzoña, la oscuridad. Madre Dios. Vamos a darle un segundo intento a la magia negra. A ver, la ponzoña y la podredumbre y la malignidad de esta gente. Que se llamaba Karen. Yeah. Bakaren se llama la banda que estás escuchando, procedentes de Suecia. Y que, bueno, que habéis podido comprobar, más oscuros que un puto demonio dentro de un rincón de este de Mariposones. Os voy a decir un secreto que solo sé yo. Y es que ha saltado a la siguiente canción y no nos hemos dado ni cuenta. Ah, pues, bueno. O sea, pues es lo que tiene la ponzoña. La ponzoña es esa, que suena todo igual. Infernum. Es el puto infierno, joder. Joder. Los pinchazos de los tridentes, pinchan todos igual, los tridentes esos, en el bufete. O sea, mal. Antithesis. Se titulaba el tema que habíamos preparado, el que está sonando, pues no sé si es este, ¿no? No, esto ya es Abandon the Seed of the Light. O sea, Light. Abandona la semilla de la luz. Oh, joder, abandonado por la semilla de la luz. Pero si no, vamos a ir. Bueno. A ver, las semillas, ¿vale? Hay que enterrarlas, tampoco les da, claro, mucha luz, pabilao de la agricultura. Seguimos con el metal más oscuro y blasfemo, procedente de las fresquitas tierras del norte del viejo continente. En esta ocasión, desde Finlandia llega el debut oficial, que tras dos demos que han calado fuerte entre las hordas más brutas y oscuras de aquel territorio escandinavo. Un binomio blacker reformado por dos hermanos que responden a los nombres de Ruto Kieli, que se hace cargo de todo salvo la batería, para la cual tiene a su brother, denominado Soldau, que sería, pues, decir soldado en pueblerino, en cateto, aquí en este país. ¿Dónde va a ser Soldau? Claro. A tirar balas por ahí. ¡Ay, maño! El Soldau. Bueno, pues Soldau. Juntos dan forma a este Down of the White Rune, la caída de la runa blanca, una obra que se inspira en el género vampírico y que rompió en el mercado el pasado 19 de agosto con el aval del sello Hammer of Hate Records, y del que os dejamos una muestra del black metal melódico que forma este binomio finlandés llamado White Rune. Y que suenan así. Vale. Yeah. Bueno, pues ahí lo teníamos. Oscuros también, ¿eh? Estos tíos llamados White Room. Por mucho que sea una runa blanca, el sonido es más oscuro que el copón. Down of the White Room es el título de su nuevo trabajo. El nuevo y el único, que es el debut de esta gente finlandesa. Nos hemos escuchado un temita llamado Death at the Sundown, algo así como muerte a la puesta del sol. Que es cuando salen los vampiritos a morder cuellos. Qué rico los cuellos. Qué rico están. Los cuellos de. Qué rico que están. Bueno, no dejamos los reinos nórdicos para centrarnos en su mitología recreada por otros finlandeses. Estos algo más veteranos, con toda una década de actividad a sus espaldas y 6 trabajos de estudio en su haber. Contando con el que nos ocupa, que verá la luz el próximo 16 de septiembre de la mano de Napalm Records. Una banda dentro del death melódico y pagano, que ha ido creciendo dentro de la escena de forma más que considerable, creando para sí un estatus fuerte y sólido, como es este King of the North, es el título de su nueva obra. Y de la misma extraemos un tema que, como bien reza su título, nos habla de sus ancestros. Así que ahí va, Ancestor. Tema incluido en lo nuevo de Wolf Heart. We'll be right back. Impresionante cómo suenan estos nórdicos llamados Wolfheart, que a mí realmente me fascinan. Su nuevo trabajo, que como bien hemos dicho, lleva el título de King of the North, incluía temas como este que os hemos ofrecido, titulado Ancestor. Vamos con más cositas. Cerramos esta tanda del metal borrico con lo nuevo, con el nuevo trabajo de una banda que procede del Canadá y que nos la venden como una formación de metalcore. Oh, Canadá. Está lleno de canadienses, el puto Canadá. ¿Tú crees realmente que si la Guardia Civil Española fuera vestida como la Guardia Canadiense, con los sombreritos esos, y con la gabardina roja, vermellón, eso sí. Si la gente se los tomaría tan en serio. No se los toman en serio ahora. Si no, mira el Viva España, Viva el Rey, Viva el Orden y la Ley. Como se reía del puto picolete en su nariz. Yo. La nariz, la que la llevaba bastante espolvoreada. Yo cuando vi ese vídeo, yo lo único que pensaba es, si eso lo llegas a hacer 30 años antes, la primera galleta que te... Sí, desde luego. Ay, lo llegas a hacer en los tiempos del Lute. El Uterio, me cago en diez. Bueno, a lo que estamos. Es verdad que aquí ponemos música. Estamos con una formación que, bueno, en su hoja promocional, su agencia nos la vende como una banda de metalcore, aunque solo veo las similitudes en el hecho de poseer dos vocalistas que parecen, eso sí, estar muy cabreados. Una banda que debutaron hace unos 3 años con un LP lanzado de forma independiente y al que le han seguido 2 EPs. El último de ellos es el que nos ocupa, que igualmente se lanzó al inicio del verano de forma autónoma. Lleva por título The Great Fire. Se compone de 4 temas realmente coléricos y con un sonido compacto y destructivo. Nos quedamos para conocerlos con su 5º tema, que es el tema título del disco, The Great Fire, que es el que abre esta nueva obra firmada por los canadienses llamados Aquila. Esta banda me gustó a mí, ¿eh? ¿A ti te gustaban los otros Aquila con 2 L's? Esta solo lleva 1. Puede ser también. Seguro. Down! Bueno, se lo tenemos enormes también estos Aquila, que no tiene nada que ver con los Aquila que decía Casimoto. Pues estos tienen una L y los que decías tú tenían dos L's sí. Y hacían un heavy metal más clásico. Me he quillao. The Great Fire, el gran fuego. Bueno, pues cerrada la sección más dura, nos vamos en la última media hora, en la cual acabamos de entrar y de hacer ingreso. Casimoto, recordamos ese número de teléfono. Espera, que estaba aquí con Panchilla hablando. Estabas on fire hoy. Sí, estaba on fire, pero en otra hoguera. Acabamos de entrar en la última media hora de emisión, sí. Casimoto. Ah, pues 976525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, esa pedazo de parrilla, la más extensa que te vas a encontrar. Cabe en el rock and roll. De chichas y pescaditos en la parrilla grande. Y de verduritas, excepción pequeña de verduritas, pero también hay verduritas. Pocas. Aquí las verduritas, las que se come la vaca, nosotros ya nos comeremos a la vaca, no te preocupes. Claro, y el ciclo de la vida sigue continuando. Bueno, y también continuamos diciendo las redifusiones. Correcto. En Radio Mae los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche en plena hora bruja, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. In the witching hour. Oh yeah. Yes. Y bueno, recordamos también que ahí está nuestra página de Facebook, sin ninguna de estas acciones en vivo. ¿De Facebook? Bien. De Facebook, sí, ¿dónde Facebook? De Facebook, o Cara Libro, o tal. En la que subimos todas las semanas el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Para que te lo lleves, para que se lo enseñes a la gente, para que aterrorices al resto. Está ubicado en un enlace que va a un artículo donde, bueno, vais a ver todo un resumen de todo lo que aquí cascamos. Bueno, todo no, la información. La información que procede. La casquería es otra cosa. Correcto. Separamos el grano de la paja, como siempre, y ahí os dejamos lo interesante. ¡Qué rica el grano! ¡Ay! Una de las joyas del verano ha sido, sin duda, el proyecto liderado por Ron y Nina Dahlgren, y para el que han contado como productor y compositor principal con Víctor Olson, que conocimos como guitarrista de Saphir y creador del proyecto que nos ocupa, que el pasado 29 de julio veía su tercer álbum de estudio, Catherine of Kings. Es el nombre de un proyecto que toma el calibre de superbanda, para el que ha contado con gente del talento a la voz como Rick Alci, Johnny Lithgow de Nocturnal Rites, Apolo Papatinasio, que ya conocemos de Firewind, o de ¿cómo se llama esta la banda de la voz? Spiritual Beggars, o Tobias Jansson de Saphir. Con el título de Enigmatic ve la luz esta tercera obra, y amparados por un desconocido sello como es RN Records, que solo ha publicado los tres discos de este proyecto y una demo de Greencore. O sea, se va de Guatemala, bueno, vamos a decir, de la noche al día en un suspiro. Nos quedamos con la poderosa voz de Rick Alci en esto, que es en este no menos poderoso How the Mighty Have Fallen. Algo así como ¿cómo los poderosos han caído?, ¿no? Sería más o menos la traducción. Así que me abran las orejas y préstense a disfrutar de esta maravilla, que es lo nuevo de Catherine of Kings. Wasteland, all the parasites away. Impresionante, grande, enorme este proyecto denominado Catherine of Kings, que nos deleita con la voz de Ronnie Atkins, perdón, de Rick Alci. Yo me estaba con Ronnie Atkins, uno de mis grandes, una de mis grandes musas. O muso, sería muso. La cabra tira al monte. How the Mighty Have Fallen es el título del tema que has escuchado, incluido en Enigmatic, el tercer álbum, el tercer disco de este proyecto denominado Catherine of Kings, y en el que participan un mogollón de vocalistas, de músicos, y que están dirigidos por Ron y Nina Dahlgren. Es la primera superbanda de esta temporada. Sí, la verdad es que sí. Correcto, sí. Así es. Vamos con más cositas. Lo que ahora nos ocupa es la demo de una banda de metal progresivo procedente de Brooklyn. Una demo que se grabó hace ahora dos décadas y que ahora mismo... Brooklyn, sí, en barrio de Guadalajara, ¿no? Sí. Ahora le han dado un lavado de cara y le han añadido temas inéditos para dar forma a este Circle Game, que es el título de dicha demo. Toda una maravilla. Con la que gozará aquel seguidor del Teatro de los Sueños, o Dream Theater, y bandas similares, por supuesto. Valga decir que eran unos putos adolescentes cuando se grabó esta virguería, que ahora se recupera con el título de Circle Game. Bajo la tutela de un sello llamado Tribunal Records, nos quedaremos con un tema como este, Jihad, para regocijarnos 20 años después con el virtuosismo de los neoyorquinos, October Thorns. Upon the world. Yihad es el título del tema que acabas de escuchar, que estaba muy en boga en el momento en que se grabó esta demo hace 20 años, justo después de las avionetas estas que se empotraron en las Torres Gemelas, si vos se acuerda o se quiere acordar. Y bueno, esto está incluido en Circle Game, que es, bueno, pues esa demo a la que han dado un lavadito de cara, la han remasterizado, le han metido algún temita más. Y bueno, pues se han sacado lo que es el primer largo de esta gente procedente de Brooklyn, llamado Sochtoberfjord, y que, bueno, pues que sonaba tal como habéis podido comprobar, progresivos total. Los años no pasan por un grande y veterano como es Matt Sinner, que el pasado 15 de julio ponía en las tiendas su 19º trabajo de estudio y primero para el nuevo sello de Atomic Fire Records. Nada nuevo bajo el sol y ni falta que hace. El hard and heavy que caracteriza al bajista de Primal Fear en su proyecto en solitario sigue gozando de una energía prueba de balas, tal y como reza el tema que abre este magnífico Brotherhood. Un título que hace referencia a esa comunidad del rock y el metal que es sólida como pocas y que aguanta impertérrita al paso de los tiempos. Como bien dice el tema que os vamos a dejar, Refuse to Surrender, prohibido rendirse, y a seguir disfrutando de lo nuevo de Matt Sinner. Still untold. It was dark and the moonlight shines. Another night, another crime. I was never a pretender. I refused to surrender. I'm the guy you will remember. I refused to surrender. Aquí tengo al Juanchi haciéndome correcciones de ese inglés de la mina que todo el mundo domina, principalmente el armero, muy dominante del inglés de Ribazo. Refuse to Surrender, que he traducido como prohibido rendirse, dice que es una negación, negarse a rendirse. Por supuesto, por supuesto, no hay que rendirse. Nunca, tirando para adelante, siempre. Come on everybody. Estamos en Zaragoza, ciudad inmortal por algo, además. Claro, claro. Ajá. Pues esto era Refuse to Surrender, el tema que viene incluido, lo nuevo de Matt Sinner en solitario, 19º trabajo de estudio del colega, toda una vida la carrera de este hombre. Brotherhood se titula ese nuevo disco que ha sacado Atomifier Records. Y como bien reza el encabezado de la hoja promocional que acompaña a lo nuevo de una de las bandas más grandes del hard rock actual, y tal como hemos empezado el programa de hoy, el rock and roll es un viaje que no un destino. Un viaje donde se disfruta el trayecto y las diferentes paradas que este te ofrece, donde no cabe el apoltronamiento final. Y eso es lo que está haciendo una banda en la que militan nombres de la más grande factura como Doug Aldrich, Dean Castronovo o Glenn Hughes, que sigue enorme a sus 60 y tantos años, con un vozarrón que ya quisieran muchos chavales. Un viaje hacia adelante con temas nuevos y sin mirar atrás. 8 discos desde que la banda se formó hace ahora 9 años. Nos hablan de la capacidad de trabajo de 4 músicos como la copa de un pino de grandes. Radiance es el título de su nueva criatura. Verá la luz el próximo 30 de septiembre de la mano de Stinghammer SPV. Y del mismo os adelantamos una pieza como este Shine On, que es el brillo que sin duda emana de todo lo que realiza una bandazo como son The Teeth, Daisies, y que suenan así de potentes. ¡Wow! ¡Leñar! No, señoras y señores, ahí teníamos lo nuevo de Dead Daisies, que verá la luz el próximo 30 de septiembre. Moñete se ven arriba. ¡Au! Fan a tope, Glenn Hughes, qué grande. que esto... ¡Que 60 y tantos también llevados, señores! Tipín que tiene, ya quisiera yo, me cago en la leche. Yo también tengo el mío, tengo un perfil sibilino, redondeado, bonito, bonito. Yo es que soy una persona dulce y más que de tableta soy de bombón, ¿sabes? No como el Glenn Hughes, ahí está. Esa frase la tienes entrenada, ¿verdad? Entrenada, sí. Hombre, claro, por supuesto. Y birra. Tú eres más de la Venus de Milo que de... Bueno, es impresionante. Radiance, su nuevo trabajo, que verá la luz el próximo 30 de septiembre de la mano de SPV Steam Hammer. Y bueno, vamos a continuar. El tema que hemos puesto se hace llamar Shine On. Brilla, brillante. No, sí, no, ya brillan por... Brillan por sí solos. Por sí solos, sí. Qué grandes de The Daisies, muy grandes, muy grandes. Bueno, la semana que viene son las fiestas de las delicias. Y el miércoles tendremos la visita de unos amiguetes que han sido unos clásicos siempre que han venido en sábado a hacer sus conciertitos de sala, han pasado a visitarnos. Esta vez lógicamente no va a poder ser por el hecho de que vienen en el miércoles. En 3 semanas no estaremos, pero bueno, que nos veremos, vamos a estar ahí con ellos. Estamos hablando nada menos que Jolly Joker. Yo no sé si podré ir. Que tocará, bueno, cosas de el armero va a ir, tiene que ocurrir el día siguiente. La representación de Sendero vamos a ir a ver a Manu y compañía, a Manu, Yannick y más piña, Bueno, pero ahí están los grandes, Manu y Yannick, que son los líderes, los lideresos de los peluca. Los peluca, tope de power. Su nuevo trabajo, el último hasta la fecha, que salió en los últimos compases del año pasado, o primeros de este, llevaba por título Love and Proof. Y bueno, pues es el que vienen a presentarnos. Un disco enorme, 10 temas, 10 singles. Impresionante, sí, la calidad del puto disco que han sacado los valencianos. Vamos a poner el tema que cierra, New Orleans. Ya que la semana pasada estuvimos en casa, la Helen y yo, escuchando al profesor Pelo Largo, profesor Longhair, creador del sonido New Orleans, con el Crawfish Fiesta, que resulta que era un tema que, bueno, que todos hemos escuchado en la orquesta alguna charanguita del pueblo. Sí. Pero bueno, ahí estaba, sonido New Orleans total. Pues como este tema va dedicado a New Orleans, eso sí, animo a ritmo de rock and roll, os pone el armero desde su portátil, aquí, al grande, a los imperecederos, a orillas del Turi, al rock and roll emana también, por todos los costados. ¿Cuántos son los 4 costados? Son los 4 costados. Tenemos 4 costados, pues bueno, por los 4 costados. Bueno, ellos son 4 y 4 costados. Y 4 costados, claro. Así que lo pone al menos desde su portátil, New Orleans. Esto cerraba el nuevo trabajo de los valencianos. A ver si quiere funcionar, a ver si sube la pista. No sé la pista. Está subida. Pues esto está a tope. Está subida. Ah, vale, espera. Auxiliar 2, acuérdate. Espera, fallos de novato, espera. La materia gris. La materia gris. Sí, estamos ya. Es que ahora ya es materia ámbar. Ahora ya es materia ámbar a estas alturas. New Orleans, Jolly Joker, esto está incluido en Load and Proud. El miércoles en las delicias. Jolly Joker. Bueno, pues ahí lo teníamos, realmente enorme, New Orleans, el tema que cierra el último trabajo de Jolly Joker llamado Pros and Lows, y que vienen a presentarlo el próximo miércoles a las Fiestas de las Delicias. Lo harán junto a la banda tributo a AC/DC, Black Ice. Black Ice. Y bueno, tarde noche guapa en las Delicias, la que nos espera con nuestros amiguetes de Jolly Joker. Bueno, tenemos por ahí un clásico que, como siempre, como cogimos la costumbre del año pasado, bueno, la temporada pasada, nuestro amigo Javi Retro. Javi, ¿qué nos trae, macho? Hola, Arnaldo. Hola, ¿qué tal estamos? Bueno, pues hoy para el primer programa de la temporada. Del verano, exactamente. Ah, no, después del verano, no, que seguimos en verano, no se acaba el verano todavía. Bueno, las vacaciones, sí. Las vacaciones, yo no las he empezado. Y yo no las he tenido. ¿Qué? Venga, de radio, venga, las vacaciones de radio. Tenemos, estamos liando. Tenemos a Iron Maiden. Iron Maiden, qué grande es. Un 3 de septiembre del año 1984 lanzaron, sí, el Power Slave. Sí, el su quinto álbum, sí, señor. Sí, qué grande. Sí, señor. El primer disco que sobrepasó la hora de duración. Sí. Eso era algo enorme, tío. No se había visto nunca hasta ese entonces. Y siempre tienen una gira muy extensa. Siempre, correcto, tienen que ser discos que hayan salido antes que haya nacido yo. Es que claro, esto es acojonante. Año 1984. Yo todavía recuerdo cuando Zaragoza estaba petada de los carteles promocionales de ese disco. Pues yo no. Fue el disco que catapultó a Iron Maiden a la fama mundial. Eso, vamos, aunque esa gira fue apoteósica. No sé si fueron 3 años girando, joder, presentando el disco. Algo. Aunque también te digo una cosa, salgo ahora y tampoco me acuerdo los carteles al día siguiente. Grandes producciones de flipar. Vamos. Una cosa de escándalo. Bueno, Yo he elegido uno de los grandes singles de ese disco, era Two Minutes, sí, to Midnight. Exactamente. Además, creo que no lo hemos puesto en los 26 años que llevamos de programa, no, creo que no lo hemos puesto nunca. O sea, no. Bueno, no lo sé. Es una buena ocasión. No, te lo digo yo. Nunca yo llevo unos buena, cuantos, claro, ya, pero. ¿Te ha sonado en alguna ocasión Senderos? No. A mí no, no me suena. No me suena. No creo. Y mira que he puesto clásicos, pero claro, todo no. Vamos a ponerlo, ¿qué te parece, jefe? Estupendo. Venga, pues vamos a celebrar los 38 años del cumpleaños del lanzamiento de este grande clásico de una de las bandas más grandes del heavy metal, como era Iron Maiden. 2 minutes to midnight. Clasicazo en Senderos del Rock. Don't need a reason. Bueno, señoras y señores, esto se acaba, el primer curso, el primer, la primera clase del año, de la temporada, ha sido finita con buen criterio. Yo creo que hemos aprobado, ¿eh? Yo creo que sí, vea. Y si no, nos aprobamos nosotros. Cogemos las notas del profe y las, las tuneamos con el tipe. Ya volveremos a clase ya volveremos a clase la semana que viene, a ver si aprobamos entonces. A ver, repetiremos, sí señor. La semana que viene más y mejor, o por lo menos lo intentaremos. Nos vamos, chavalotes. Ser malos, muy malos. La Navidad arranca en tres.